Completo del barrio Chigra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676, en el barrio Chigra. Le mando un saludo a Santiago, que nos está escuchando la transmisión desde la 106.7. Te mandamos un abrazo grande, Santi. Y ojalá que te podamos tener también pronto, seguramente con nosotros, trabajando en este equipo deportivo. Ahí lo vemos que le sigue reclamando castillejos a Adrián Franklin, el árbitro del partido. Está hablando Vela también, está muy charlado, ¿no? La verdad, hay una sola tarjeta amarilla que la vamos a repasar enseguida. Sí, así es, hablamos de Sosa, el número 5 de Defensor de Belgrano. Y bueno, debe ser por algunas situaciones de peligro en la cual, como estábamos mencionando en esta primera parte, Defensor de Belgrano está un poco al límite en lo que es la jugada pelota parada. Habíamos observado que habían dos golpes sin pelota hacia los jugadores de Gimnasia y Lima Jujuy. Y por eso es el reclamo que está desarrollando tanto Castillejo como Sánchez como Prost de parte de Gimnasia y Lima Jujuy. Cuando observamos que, bueno, Defensor de Belgrano está en el terreno de juego, ninguno de los dos equipos dan a conocer de que han hecho modificaciones en esta segunda parte. Bueno, moverá Gimnasia. Va a arrancar el partido en cualquier momento. Parado frente a la pelota está el número 9, Gonzalo Castillejos. Moverá Gimnasia, señoras y señores. Arrancan los segundos 45 minutos. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 junto a Radio Ataque 103.1 en Palpalá, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio 1 101.9 en La Quiaca. Lo comenta Fabián Soto. Lo relata Samuel Lea. Tocaron la pelota en el fondo, ya la tiene Forrest López para Gimnasia. Toca y pone la pelota para Sánchez, que va a reventar con un pelotazo buscando la trepada por allá del Pajarito Juárez. Primero la cabeza de un defensor del equipo de Defensores de Belgrano. Igual le quedó así la pelota a Vela. Intenta ahora Gimnasia. Se viene con Vela. Lo ve por este sector. Bien parado Ferreira. Sector derecho va Ferreira. Levanta la cabeza. Va a meter el centro. Primero no. Toca para Vela. Va Vela. Va a meter el pelotazo. Intenta Vela. Buena jugada de Vela, que no pudo terminar en el remate. Lo encontró bien parado así a Sosa. Manuel Sosa, que vio la tarjeta amarilla. Y en ese remate, Fabián, casi la llegada de Gimnasia en la primera parte, los primeros minutos de este segundo tiempo. Sí, se le hizo larga para esquivar uno de los jugadores Defensores de Belgrano, y cuando estuvo a punto de rematar, justo estuvo llegando Montagnoli para, bueno, evitar, obstaculizar el disparo, y bueno, por fortuna para Defensores de Belgrano, no fue la primera anotación de juego. Y acá se viene Defensores de Belgrano. Aguirre metió el centro, llegaba exigido el número 4, Álvarez, cruza todo el frente del ataque, la pelota se va nomás, entiende que la tocó un hombre de Gimnasia, por eso habrá lateral para ellos. Sector derecho, camiseta número 4, así está Álvarez, muy cerca del banderín, para reponer con manos la visita. Telas BM, las mejores telas de la provincia, nueva colección temporada otoño-invierno, variedad en telas para tapizados. Telas BM, horario corrido para su mejor atención en Balcarce 379. Aquí no pasó nada, defendió bien Gimnasia en esa jugada, y lo terminan bajando, lo vienen tomando al hombre del Lobo Jujeño. Trapros, por eso, en mitad de cancha, sanciona la falta. Tiro libre para el Lobo, ya lo hacen rápidamente así Forrest López. Tiene la pelota, pase para Ferreira. Levanta la cabeza Ferreira, pone para Pros. Intentaba el pase, la devolución no pudo. Primero llega un defensor del equipo de Dragón. Por eso lo buscan a Quiroga. Así aparición de Aguirre también. La tiene en cancha, en terreno de Gimnasia. Así el equipo de Defensores de Belgrano. La pelota con Nadal, va Nadal. La pone para Jiménez. Jiménez intenta tocar así en la trepada el número 11, Lamas. Cambia de frente para que se vaya también por ese carril el número 4, Álvarez. La tiene Álvarez. Metió el centro, tiró. Y así aparición era de Quiroga. Le quedaba también Aguirre. Finalmente había una falta, sancionaba el árbitro del partido. Así entonces va a reponer desde su arco Gimnasia de Jujuy. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Así estamos observando de que, bueno, Quiroga saltó y, bueno, empujó a uno de los jugadores de Gimnasia de Lima Jujuy. Y bueno, lo que le falta, por ejemplo, a Defensores de Belgrano también es que, bueno, una segunda jugada de parte, porque Quiroga está como es alto, para la pelota, sí. O sea, gana lo que sería en los juegos altos. Le falta, por ejemplo, lo que sería concretar a alguien que se acerque y, bueno, dispare al arco. Seguro. Vamos a ver, Gimnasia de Jujuy tiene variantes también así. Ya vamos a repasar el banco de relevos de Arnaldo Siace. Cuando acá hay lateral para ellos, sector derecho, mitad de cancha, el equipo de Defensores de Belgrano, ahora en terreno de Gimnasia, lo vienen buscando a Quiroga, bien cubierto así Quiroga, igual le quedó Quiroga, tiró, y la pelota en el vértice del travesaño, atrás, se fue en un remate fuertísimo, realmente, una bomba de Quiroga, cerca estuvo de la apertura del equipo de Defensores de Belgrano. Así es, porque bueno, ahora sí cambiaron los roles en esta oportunidad. Aguirre fue el que bajó la pelota hacia Quiroga, que bueno, disparó fuerte al palo y la pelota pegó en el palo. Daba la impresión de que Gómez la había tocado, sí. Sin embargo, bueno, el árbitro cobró que fue saque el arco. Sí, sí, sí. Estamos en 4 minutos de este segundo tiempo. 0 para Gimnasia, 0 para Defensores de Belgrano. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y acá se viene Aguirre, intentaba el centro, tiró primero. Aparece una pierna de un hombre de Gimnasia, despejando peligro, así en el área, la pelota le viene quedando a Nadal, intenta Nadal, toca para Jiménez, tiene Jiménez, la pelota, camiseta número 10, para el equipo de Defensores de Belgrano, así lo buscan también a Lamas, habilitan al número 8, a Olivares, había una falta, así sanciona el árbitro del partido, una mano, claro, será entonces para la visita, va a acomodar Jiménez. Para ellos. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Se viene Olivares, intentaba Olivares, pero se cruza bien parado así Ferreira en el fondo de Gimnasia colaborando. También estaba Lazzaroni, más atrás Sánchez. La pelota hacia un costado, será para Gimnasia en su terreno, sector derecho. Ahí saque lateral para el Globo Jujeño. Autociel, año congelado en cuotas, entrega pactada en la segunda cuota. Vení por tu próximo Peugeot en Autociel, Alvear esquina Otero y acceso sur colector a Las Lomas. Se cumplen 5 minutos, todavía sin goles. Así entonces, para Gimnasia, lateral que hace rápidamente Freis López, habilitando por acá a Ferreira, va Ferreira, toca más atrás, para que se arme Gimnasia de Jujuy con Matías Sánchez. Matías Sánchez toca con Vela, Vela tiró, tiró al arco, tiró, y rebotaba la pelota en el número 2 que se arrojó al piso, Gox, para tirar esa pelota por línea final, por eso hay tiro de esquina para Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Estamos viendo que la gente también está levantando el ánimo, sí, ya sí, que sí. Bueno, está en la tercera o cuarta ocasión que tiene Gimnasia y Irme Jujuy a través de este tiro de esquina. Y que lo va a hacer Matías Sánchez. Camiseta número 5 para Gimnasia de Jujuy. Va a dar la orden el árbitro del partido. Entonces, viene el pelotazo arriba, segundo palo, conecta Quiroga de cabeza. Le llega la pelota a Olivares. Intenta ahora con Aguirre el pase para Aguirre. La arremetida, la trepada, el contraataque del equipo de Defensores de Belgrano. Va Aguirre, tocaba, intentaba con Olivares. Otra se termina mano. Equivocando, otra mano. Y ahora amarilla, ¿eh? Claro, el mismo reclamo que hizo, bueno, en esta oportunidad estaba haciendo Ferreira con... No, perdón, sí. Juárez con lo que ocurrió en la primera parte con Sanabria, porque el hecho de que, bueno, la pelota le pegó en la mano, sí, pero sí, sí. Le dice que está acusando de que le pegó en el, estaba con la mano ahí pegada a la cintura. Pegada. Claro. Bueno, vio el acrílico amarillo, tarjeta amarilla para el Pajarito Juárez. En casi 7 minutos. Así es, la primera amonestación de Gimnasia y Grima, sí, sí, Jujuy. Sí. 7 minutos de este segundo tiempo. 0 para el Lobo, 0 para el Dragón. Ahora tiene un tiro libre, lo va a hacer Olivares. Parado frente a la pelota también está Jiménez. 2 hombres en la barrera de Gimnasia. 7 minutos, va a dar la orden el árbitro del partido. Acá la chance la busca el equipo de Defensores de Belgrano. Así va el árbitro y advierte que no se tomen porque va a cobrar. Vendrá entonces el tiro libre, le va a entrar así Jiménez. Va el centro, tiró, segundo palo, pasaba todo el frente del ataque. Se va a ir por un costado, por línea final, así va a reponer con manos Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Se van a cumplir 8 minutos de este segundo tiempo. Todavía no hay goles. Buscamos ese gol y que sea del Globo Jujeño, claro. En esta noche de viernes estamos llegando a La Quiaca. Allá somos Radio 1. Estamos en Humahuaca. Somos la nueva FM. Cuando acá sanciona Franklin, Nuevamente un tiro libre para esos en tres cuartos de cancha. Reclama todo Gimnasia. Cuenta Fabián Soto. Sí, está justo levantó la cabeza Matías Sánchez, que bueno, fue el que protagonizó la falta. Para él no fue infracción. Y bueno, también lo que vos me habías mencionado, todos los jugadores de Gimnasia ahora se le están encimando frente a Franklin, quien bueno, no es que repercute en el resultado las infracciones que las decisiones que toma, pero sí ahí llama la atención de que bueno, entre algunas todas las divididas las está cobrando para Defensor Belgrano. Que ahora se adueña el trámite del partido, hace rato que no llega Gimnasia y el equipo Defensores de Belgrano que ahora tomó el timón del partido. Domina por lo menos en este pasaje del segundo tiempo. Tiro libre para ellos. Siempre parado frente a la pelota Olivares. También Jiménez. Le entró Olivares. Tiró Sánchez. De cabeza Sebastián Sánchez. Despejando para el lobo jujeño. Le quedaba allí el número 4 Álvarez. Que pone la pelota más atrás para Giovini. Que revienta con un pelotazo el arquero defensor de Belgrano. Buscando por acá Aguirre. Pero sin embargo bien parado. Allí está Sánchez. Pero gana en la pelota. Allí venía ya arremetida Quiroga. Pero le entraba Lamas. Defectuoso arriba cualquier parte. La tribuna, ahí saque de arco para Gimnasia. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Bueno, pelota sin destino, se equivocó acá Gonzalo Gómez. Intentó habilitar a Sanabria, salió a la parte de la preferencial. Por eso hay lateral para ellos. Mitad de cancha para Defensores de Belgrano. Se van a cumplir 9, casi 10 ya de este segundo tiempo. No se saca diferencia, pero la pelota la tiene ahora. Maniobra bien el equipo defensor del Belgrano. Lo buscan. Acá Aguirre, se va Aguirre. Penal. Cobró penal. Tremendo, ¿eh? Amarilla para López. Sí, amarilla para López fue... Penal, señoras y señores, para Defensores de Belgrano. En una arremetida, una trepada, para mí no fue, ¿eh? Para mí le asentó nada más la mano, como queriendo pararlo, pero no lo agarró, ¿eh? No lo agarró, entendió que lo empujó. Exagera la caída hacia Aguirre. Y finalmente compra Adrián Franklin. Para nosotros no fue penal, claro. Todo Gimnasia reclama, todo el público. Para mí, la verdad, no fue, Fabián. Y eso porque también, desde mi punto de vista, también fue como una disputa entre los dos jugadores en lo que es la búsqueda de la pelota. Tal como lo estaba mencionando Samuel, fue que levantó la mano y ahí se tira. O sea, bueno, se arroja, cae en el piso. Pero no lo agarró. Claro, o sea, claro. O sea, es un manotazo, pero entre los dos peleándose en búsqueda de la pelota. Y bueno, y ahí, bueno, se arroja Aguirre. Y bueno, el árbitro compra lo que sería la falta. Y bueno, peligro para Gimnasia y Grima Jujuy, ya que tiene que disparar de los 12 pasos. El mismo jugador que protagonizó lo que es la falta. Sí, parado frente a la pelota ya Aguirre. Quiere patear ya Aguirre. Aguirre quiere ya el penal. Sigue reclamando todo Gimnasia. Pero finalmente va a definir entre Aguirre y Gonzalo Gómez, el arquero de Gimnasia. Hay penal para ellos. Hay penal para Defensores de Belgrano. Se queja todo Gimnasia de Jujuy. Entendemos nosotros que no fue penal. Exageró en la caída, sí. Obviamente lo tocó para mí nada más. Le asentó la mano en la espalda. El hombre de Gimnasia exageró mucho. Aguirre, un especialista, que ahora le va a entrar, señoras y señores. En 11 minutos de este segundo tiempo, hay tiro penal para ellos. Le va a entrar Aguirre. Se viene la pelota, tiró. Gol. Gol del equipo de Defensores de Belgrano. El gol de ellos. La pateó muy bien. El arquero para un lado, la pelota para el otro. Bien esquinado. Al palo derecho de Gonzalo Gómez. Bien ejecutado. Nada que hacer. Y ahora pasa a ganar la visita. Gana Defensores de Belgrano. En 12 minutos pone el Dragón 1, el Lobo 0. Esta es Radio Recuerdos 106.7. Tu Radio Remember, que también es fútbol. Bueno, nada más que agregar, fue un disparo cruzado hacia el palo derecho de Gómez, quien se lanzó para el otro lado. Abrió el marcador. Bueno, podríamos decir que bueno, fue un pelotazo hacia el área, sin dirección. Ahí estaban peleando los dos jugadores. Siguen reclamando los jugadores de Gimnasia, debido a que bueno, Diego López junto con Aguirre estaban peleando, o sea, disputándose entre los dos para buscar la pelota. Cae derribado y bueno, ahí fue la compra. Y bueno, fue el enojo de parte tanto de los jugadores como de los hinchas acá presentes el 23 de agosto. Seguramente tendrá que ir con todo Gimnasia ahora a buscar el empate. Y también que pueda compensar el árbitro. ¿Por qué no buscar una jugada así también dudosa y que pueda sancionar penal? La verdad, nos ha quedado mucha la duda, para nosotros no fue absolutamente, pero así son las cosas en el fútbol. Por algo este deporte es siempre impredecible. Y ahora está ganando el equipo de Defensores de Belgrano, cuando acá se venía con todo Gimnasia, pero no pudo. Así el hombre del Lobo Jujeño era Ferreira, que intentaba el remate, le salió arriba del travesaño. Hay saque de arco para ellos. Carré, la identidad de una esquina. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear, esquina La Valle. Teléfono 422-6880. Bueno, fíjate, Fabián, si hace mirando el partido, cabeza gacha recién, como lamentándose también porque estaba haciendo bien las cosas Gimnasia, pero le había cedido en los últimos minutos en este pasaje del segundo tiempo el protagonismo al equipo de Defensores de Belgrano y termina pagando caro el Lobo Jujeño. Sí, pese a la polémica del penal cobrado por Franklin, bueno, Defensores de Belgrano estaba, bueno, siendo un poco más incisivo en esta segunda parte, estaba acercándose un poco más al área de Gimnasia y Grima de Jujuy. Bueno, se dio una situación de, bueno, que una circunstancia en la cual generó un poco de polémica, el reproche de parte de los Gimnasia y Grima de Jujuy, el cobro del penal y bueno, la anotación del duelo de esta noche. Bueno, lo hace bien el equipo de Defensores de Belgrano, exagera una caída también el número 10 Jiménez, todavía tendido en el piso, ingresan los auxiliares, partido detenido, partido demorado. Así el árbitro y todo el público, claro, enojado porque entiende que están haciendo tiempo, ahora van, que corran los minutos, porque están ganando, claro. Exactamente. Bueno, mientras observamos que bueno, ahora sí se han levantado los jugadores suplentes de Gimnasia y Grima de Jujuy, se han salido del banco y bueno, están desarrollando su correspondiente calentamiento de juego. Bueno, a la expectativa de ver si Gimnasia no puede revertir esta situación, a la expectativa de una nueva modificación. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chigra. Telas BM, las mejores telas de la provincia. Nueva colección temporada otoño-invierno. Variedad en telas para tapizados. Telas BM, horario corrido para su mejor atención. Embalcarse 379. Y aquí la pelota la tiene Gimnasia. Recuperó a mitad de cancha Sibela. Más atrás ponen la pelota para Gonzalo Gómez, el arquero. La tiene Gimnasia en el fondo, que ahora tiene que repensar todo. Está 1-0 abajo el Lobo Jujeño. Recién de penal Aguirre en los 12 minutos. Un penal dudoso para nosotros. No fue absolutamente, pero lo sancionó Adrián Franklin. Y así las cosas. Está ganando la visita cuando hay tiro libre para Gimnasia. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Parado frente a la pelota está Vela. Así también Olivares y Aguirre, el autor del único gol del partido en la noche de viernes. Está Gimnasia, está Vela, le va a entrar esa pelota. Lejos del área, pero van a intentar seguramente un centro. Allí en 16 minutos, va Vela, tiró al centro, tiró. Arriba, arriba, arriba el travesaño. Se termina salvando el equipo de Defensores de Belgrano. Cerca, muy cerca, así de esto estuvo Gimnasia del empate en la cabeza de Forrest López. Muy cerca, besando el travesaño, Fabián. Exactamente, fue ahora sí te puedo decir con precisión que fue un buen centro del corazón del área. Estuvo bien, justo disputando la pelota Forrest López con uno de Defensores de Belgrano. Ganó, pero la pelota se fue por poco arriba. El travesaño pudo ser el empate de Lobo. Ahora presenta la información Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Y fue la última protagonismo que tuvo Diego López en el campo de juego, debido a que se retiró e ingresó en su lugar el número 17, Maro Buono, la primera modificación en Gimnasia. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. La tiene Gimnasia, que busca el empate. Ahora con Vela, lo cubren dos hombres a Vela. La pelota la tiene Matías. Matías Sánchez, habilitando hacia Sanabria. Sector izquierdo, la tiene Gimnasia, se equivocó Sanabria. Pero bien le quedó la pelota ahí a Castillejos. Más atrás, para que se arme el Lobo Jujeño con Vela. Vela tocando la pelota para Ferreira. Va Ferreira, lo ve cerca, hacia Buono. El recién ingresado, la tiene Buono, que levanta la cabeza. Intentará pasar al hombre, pero bien parado así. El número 3, Nadal, que recupera la pelota. Sin embargo, va Buono en la lucha. La termina tirando al costado, por eso hay lateral para el Lobo Jujeño. Lo va a hacer rápidamente Ferreira. En 17, casi 18 minutos de este segundo tiempo. Busca el empate el equipo de Arnaldo Siace. Así lo viene buscando a Castillejos. Salta, sin embargo, un hombre defendiendo así, defensor de Belgrano, le va quedando Gimnasia, pelea, no pueden, así la pelota finalmente Olivares, que ahora sí la tiene, pone bien el cuerpo, aguanta bien la pelota, así Olivares, aguanta bien, lo viene Ferreira, así tratando de pescar el balón, pero sin embargo ellos van a hacer rebotar la pelota en el hombre de Gimnasia, dice que se fue, y rebotó finalmente en un hombre de defensores de Belgrano, mira vos, en Nadal, que intentaban hacer para esos, finalmente para Gimnasia, hay córner para el Lobo Jujeño. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Bueno, ¿quién te dice en esta? Matías Sánchez, parado frente a la pelota. Espera todo Gimnasia en el área de defensores de Belgrano. Busca el empate. El equipo de Arnaldo se hace. Será ahora. Estamos en 18, casi 19 minutos ya del segundo tiempo. Vino al centro, tiró. Era Quiroga que terminó despejando cuando le encontraba por acá. Era el pajarito Juárez, la terminó tirando afuera. Desviado el remate, por eso hay saque de arco para defensores de Belgrano. Autociel, año congelado en cuotas, entrega pactada en la segunda cuota. Vení por tu próximo Peugeot en Autociel, Alvear esquina Otero y en acceso sur colector a Las Lomas. Bueno, se ve un Gimnasia que ahora, bueno, Ciale hizo, metió toda la carne al asador con Bono, sacando un defensor lateral y bueno, poniendo un hombre en la delantera. Desesperadamente, bueno, ahora sí se va a ver otro cambio, otra táctica de juego de Gimnasia, para que desesperadamente tendrá que buscar el empate. Bueno, Fabián, enseguida te voy a pedir números. ¿Cómo está quedando Gimnasia con esta derrota? ¿Cómo está quedando el Lobo Jujeño en el tema del promedio? Comprometida situación de este equipo de la provincia. Cuando acá se viene, intentaba Ferreira, tiró al centro, le salió, le quedó a Sanabria. Nada, nadie pudo rematar al arco de frente, así Vela tampoco pudo. Lazzaroni, sin embargo, sigue la pelota, toca para Ferreira. Va Ferreira, hace la magia, Ferreira, hace pasar un hombre. Va a tirar, tiró. Desviada la pelota, intentaba sorprender, pero desde muy lejos Ferreira le salió muy desviado. Ahí saque de arco para ellos. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Se ve, bueno, que Ferreira... le falta un poco ese manejo de la pelota para los centros, para lo que es la precisión. Bueno, en esta oportunidad quiso probar el arco, pero le falta esa, lo que claro, sería atinarle un poco más. Ha tirado tantos centros y prácticamente todos sin destino. Bueno, esta vez se animó al remate de media distancia, lo pedíamos también, pero así no, pegando de esa manera no vamos a llegar nunca al empate. Claro, le falta un poco esa lectura de juego, a ver qué se puede desequilibrar en el área de defensa de Belgrano. Cuando acá se viene con toda la visita, no se conforma con el 1-0, busca el segundo, así lo buscan Aguirre, autor del único gol de la noche. Estaba en posición adelantada, todo invalidado. Ahí saque de arco para Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Así la pelota la tiene Gimnasia. Intenta el empate, el Lobo Jujeño. Lazzaroni que levanta la cabeza ahora, va Lazzaroni también al ataque. Se suma así Sanabria. Está todo el Lobo Jujeño, mete en el centro, tiró arriba, no pudo llegar Prosa tampoco, Castillejos, se va la pelota a un costado, es para Gimnasia, en ataque, va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Autocenter New Multimarca se presenta el plan entrega directa, retira primero tu cero kilómetro y recién abonar la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarca, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Bueno, hay una falta que ahora sí sanciona Adrián Franklin, le reclamaba todo Gimnasia. Así, claro, lo que marcó, lo que le reclaman es que era, pensaron que cuando cayó derribado un hombre de Gimnasia fue adentro del área y no afuera. Uh-huh. Y bueno, el árbitro cobró, si bien cobró falta, cobró afuera. Y ese fue el reclamo desarrollado por los jugadores locales. Exactamente, intentó así el hombre de Lobo Jujeño, pero finalmente en el reclamo no ganó, ganó el árbitro, dijo fue afuera. Pero muy cerca de la línea, en un costado del área, en el sector izquierdo para el Lobo Jujeño, Tiene chance con pelota detenida. Sí, fue muy finita lo que sería la caída del jugador de Gimnasia y Grima Jujuy. Fue bastante cerca. Y bueno, en esta ocasión sí le puedo decir que le doy la derecha al árbitro. Bueno, por eso te digo, habrá que buscar esa compensación. Habrá que buscar, exagerar una falta también ahí. Así le queda Gimnasia. Va Vela, intentaba Vela. Rebotó la pelota en el árbitro. Para el colmo eso. Tremendo, ¿no? Cuando está jugando el árbitro, ponete la camiseta de Belgrano, entonces. Claro, justo, y fue inoportuno, claro. No leyó la jugada, de que bueno, justo fue una jugada rápida. Exactamente. Y justo se atravesó donde justo estaba por lanzar Bella. Bueno, tremendo lo que pasa en la noche. Y Franklin también, que se adueña de esta noche de viernes, se hace protagonista el árbitro del partido. Y eso no le conviene precisamente al trámite. Carré, la identidad de una esquina, descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta el 12 pagos sin interés. Carré, Alvear, esquina La Valle, teléfono 422-6880. Bueno, remates a cualquier parte, así no. Intentaba recién Vela también, le salió a cualquier parte, muy desviado el disparo. Me parece que no es el camino, Fabián. Sí, sí, ya se está jugando un poco la desesperación, sí, el nerviosismo por parte de Gimnasia y Grima Jujuy, debido a que, bueno, el resultado es adverso y están corriendo los minutos. Y eso es lo que por ahí están intranquilizando a varios de los jugadores que, bueno, se han destacado medianamente en esta primera parte y no tanto en esta segunda. Bueno, parece que se viene Caballero, camiseta número 13 para el equipo de Defensores de Belgrano. Va a meter una variante, meter un defensor más. Sí. O sea, cuidar el resultado. Exactamente, eso es lo que estaba buscando el Dragón. Desequilibra, bueno, a la espera de los constantes ataques de Gimnasia y Grima de Jujuy. Y bueno, si cuando se dé lo que sería la primera anotación, el primer contraataque, la primera chance concretada, resguardar para, bueno, en caso de ante los contundentes ataques que van a tener Gimnasia de acá en más. 24, casi 25 del segundo tiempo. Gana el equipo Defensores de Belgrano. Lo pierde Gimnasia. Gol de penal de Aguirre en este segundo tiempo. Marcó la diferencia el Dragón. Por eso está arriba en el marcador. 25 minutos del segundo tiempo. Intenta Gimnasia. Mitad de cancha. Hace la personal a Cibela. Intenta para Sanabria. El pase va. Va a intentar segundo más. Sanabria, sí. Pone el centro Sanabria. Y no pudo así llegar ninguno de sus compañeros. Sin embargo, le queda a Vela la pelota. Lo cubre Jiménez, le quedó la pelota con falta. Con falta le quitó la pelota a Vela el jugador Jiménez. Eso entiende el árbitro, sanciona y cobra el tiro libre para el Lobo. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chijra. Telas BM, las mejores telas de la provincia. Nueva colección temporada otoño-invierno. Variedad en telas para tapizados. Telas BM, horario corrido para su mejor atención. Embalcarse 379. Ahora presenta la información. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. En la primera modificación en Defensores de Belgrano, se retira con el número 5 Juan Manuel Sosa, que estaba amonestado. Ingresa con el número 13 Leandro Caballero. Bueno, Caballero a la cancha entonces. Camiseta número 13 para ellos. Cuando acá tiene el tiro libre Gimnasia, tiró la embolsa el arquero Giovini. Otro centro sin destino. Y otra vez el arquero Giovini quedándose con ese balón. Por eso hay saque de arco para Gimnasia. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Bueno, me parece que echa mano Arnaldo Siace y se vendrá Virreira a la cancha con la camiseta número 18. Bueno, llama la atención porque ahora es el cuarto delantero, uh-huh. otro delantero más por parte de sí. Marcado para Gimnasia. Bueno, ahora ya está analizando, bueno, va a ver. Se va el Pajarito Juárez, que la verdad esta noche poco y nada. Sí, estaba. Sí, tiene un poco, no fue contundente a la hora de tocar la pelota y bueno, desapareció prácticamente de la primera, fue lo más flojo que tuvo. Claro, no tuvo ese hombre decisivo en los últimos metros, ese hombre que ensambla la jugada, que pega pelotazos y acá se viene Defensores de Belgrano, figura el arquero, así Gonzalo Gómez tuvo que responder en otra arremetida de Belgrano cuando comentábamos acá en la variante. Lo del Pajarito Juárez sorprendió por acá. Defensores de Belgrano que se vino con todo y esforzó al arquero Gonzalo Gómez. Cuenta Fabián Soto. Así es, fue un pelotazo, un centro, pero bastante largo que se estaba pasando. Justo llegó de atrás Álvarez, que bueno, sorprendió a lo que es la defensa de Lazzaroni, cabeceó y bueno, justo dio en las manos de Gonzalo Gómez, que bueno, está respondiendo en estos partidos que tiene Gimnasia y Jujuy. Ahora presenta la información Farmacia San Francisco. Se retiró con el número 11 Daniel Juárez, ingresó con el número 18 Ulises Virreirar, segunda modificación en Gimnasia. Virreirar a la cancha. Así le va a entrar esa pelota. Olivares tiró al centro, tiró con una mano. Manotazo hacia atrás de Gonzalo. Había una falta que sancionaba el árbitro del partido. Por eso habrá saque de arco para el Globo Jujeño. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Bueno, con todo Gimnasia, arriba con Vela, Castillejos, acompaña Pros, también se sumó Virreira. Ahora está toda la carne en el asador, como dice la frase, Fabián. Habrá que convertir el gol, habrá que empatar, si se puede. Sí, así es, Bono se paró por la derecha, Virreira está por la izquierda, y bueno, Castillejo es el, bueno, el 9 central, bueno, quien es el goleador del encuentro, y bueno, y el que está parado, bueno, haciendo, bueno, a la espera de lo que sería una pelota para buscar y romper lo que sería el empate del encuentro. Autosiel, año congelado en cuotas, entrega pactada en la segunda cuota. Vení por tu próximo Peugeot en Autosiel, Alvear esquina Otero y acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Desde el fondo va a reponer Gimnasia. Así su arquero Gonzalo Gómez. Déjame agradecerle también y nuevamente reiterar que estamos con la transmisión en La Quiaca. Así nos toma Radio 1 101.9. Gracias, Radio 1 en La Quiaca. Muchísimas gracias, Radio La Nueva FM 104.1 en la ciudad de Humahuaca. Y acá muy cerca, a kilómetros, a 15 exactamente de la capital, en Palpalá, Radio Ataque 103.1. Llegamos a toda la provincia. Se viene Gimnasia, tiró. Se animó así Sanabria. Intentaba sorprender. Pelota que se va cerca de uno de los palos. Igual te digo, habrá que causar más el remate. Sí, la porque puntería le está faltando. Sí, sí, además me daba más la impresión de que quería tirar un centro. Sí. Fue, para hacer un centro fue bastante fuerte el remate y que obviamente fue bastante elevado y no tuvo dirección. Por eso, eso es lo que por ahí está generando la bronca, el malestar de algunos de los hinchas. Seguro, acá la pelota la tiene el equipo de Defensores de Belgrano en terreno de Gimnasia. La tiene Nadal. Nadal lo busca Quiroga. Primero la pierna del hombre de Gimnasia para tirar la pelota a un costado. Por eso, lateral para ellos en ataque. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Bueno, acá Fabián la PSQ, un hombre de Defensores de Belgrano, casi se complica solo Gimnasia en el fondo. Eso también, otra materia pendiente de Gimnasia. Es de salir jugando rápido quizás, pero así no, tocando corto y equivocándose no es el camino. Sí, a la vez tienen que ser más preciso a la hora de jugar por atrás, porque bueno, obviamente el Defensor de Belgrano ya está arremetiéndose, se está acercando más al área jujeña. Acá se viene Gimnasia, tira, ven el centro, Nadal de cabeza despejando para el equipo de Defensores de Belgrano. Comete una falta Lazzaroni cuando se venía la contra de ellos. Lazzaroni lo taló al autor del gol. Entonces, hay tiro libre para ellos. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Así parado frente a la pelota Sebastián Ciovini, arquero Defensores de Belgrano. Tiró el remate arriba. Hay un hombre caído de Gimnasia de Jujuy. Una falta que sanciona. La cobra, sí. Sí, le acusan los jugadores de Gimnasia, sí. Un manotazo de Quiroga hacia Lazzaroni. Sí, sí, sí. Sebastián Sánchez, Sánchez. Ahora se repuso, Sánchez. Sí, ahí está Sánchez. Ya repuesto, entonces. Saldrá jugando Gimnasia desde el fondo. Carré, la identidad de una esquina. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle. Teléfono 422-6880. Bueno, un partido que ha caído en un pozo, Fabián. Gimnasia quiere, pero no puede. Y el equipo de Defensores del Grano que intenta, pero también están las imprecisiones. Sí, está a merced de lo que quiere Defensor de Belgrano, el hecho de que, bueno, sea un juego detenido, un juego un poco brusco, podríamos decir, aprovechándose de los errores que está desarrollando ahora Gimnasia, esos errores que se han vivido los duelos anteriores en lo que es la imprecisión y, bueno, el nerviosismo para generar un ataque. Intenta Olivares, el pase para Jiménez, se cruzaba bien Sánchez, para su arquero ahora Gonzalo Gómez, intenta el pelotazo, así lo ve muy cerca a Ferreira, se equivocaron, la recuperó el equipo Defensor de Belgrano, así Quiroga pone para Aguirre, se viene con todo Defensor de Belgrano, va Aguirre, sin embargo así llega en última instancia, era Sanabria tocando la pelota hacia un costado, hay lateral en ataque para ellos. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción. En alquiler de herramientas, Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chígera. Lateral para Defensores de Belgrano, intenta, lo buscan siempre por arriba a Quiroga. Pero primero así Lazzaroni poniéndose firme en el fondo de Gimnasia de Jujuy. La tiene así el Lobo Jujeño, intentaba Pros, pero sin embargo le tocaban la pelota a un costado y gana un lateral en su terreno. Sector izquierdo es para Gimnasia. Telas BM, las mejores telas de la provincia. Nueva colección temporada otoño-invierno. Variedad en telas para tapizados. Telas BM, horario corrido para su mejor atención en Balcarce 379. Los hinchas ya se están expresando, bueno, un canto de repudio hacia los jugadores. Si bien no lo está desarrollando en esta circunstancia de juego, o por lo menos podemos decir en la primera parte donde Gimnasia tuvo mejorías con respecto a los duelos anteriores, es por los resultados que lo del mal desempeño que tenía llevando Gimnasia, lo que desembocó, bueno, que estemos en zona de descenso. Bueno, se acortan los tiempos, no empata Gimnasia, se desespera el público y también, obviamente, esa ansiedad la tienen los jugadores de buscar el empate. Pero las equivocaciones están al orden de esta noche de viernes. Tremendo. Hay tiro libre para Gimnasia. Parado frente a la pelota está Vela. Está dando algunas indicaciones el técnico Arnaldo Siache. No logra empatar Gimnasia. Lo gana Defensores de Belgrano. En 34, casi 35. Aquí viene el centro arriba. Entraba por allá. Queriendo sorprender Lazzaroni. Digo, intentando y queriendo porque le salió un remate muy arriba a cualquier parte. Y no logra empatar Gimnasia. En 35 minutos, hay saque de arco para Defensores de Belgrano. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y aquí la pelota nuevamente intenta retener la mitad de cancha Gimnasia. No puede. Pelotazos que van y vienen por el lado de Defensores de Belgrano y también por el lado de Gimnasia. Hay un lateral para el Lobo Jujeño, mitad de cancha. Así está Sanabria. Lo ve y la pelota va para Vela. La tiene Vela. Vela con Sanabria. Sanabria intenta pasar un hombre. No pudo. Le quedó la pelota, sin embargo, en el rebote a Vela. La tiene Vela. Hace la personal. Lo terminan talando. Falta. Sanciona Franklin. En mitad de cancha. Tiro libre para el Lobo Jujeño. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano, esquina Lavalle y en calle Lavalle, esquina 19 de abril. Si bien es el único Vela que está haciendo un poco la diferencia con las individualidades que desarrolla, vemos que, bueno, los jugadores Defensores de Belgrano lo obstaculizan en la zona de la mitad de la cancha para que no avance. Y eso es lo que por ahí está haciendo la diferencia y lo que está logrando para seguir manteniendo el marcador. Bueno, le van a quedar 9 minutos a Gimnasia. 9 minutos finales más lo que pueda llegar a adicionar el árbitro del partido. Cuando acá se venía Bono, pide una falta, no le dan a Bono. Va Jiménez, ahora sí sanciona, no, para ninguno. La verdad, tremendo el árbitro, para mí. Tremendo, mal desempeño, mal arbitraje de Franklin. Sí, porque está dejando correr a bastante. Deja pasar todas. Sí, está dejando pasar todas. Aquí la tiene Gimnasia. Una vez más, intenta el Lobo Jujeño. Va Ferreira, va hasta el fondo Ferreira. Falta, se tira Ferreira. se tiró Ferreira en esta. Y ahora, el público se lo hace notar. Ahora que está estamos, muy enojado el público. Ahora sí. Que estamos reclamando precisión en los centros, ahora ni claro. Eso estamos podemos exigir, porque no están pudiendo tirar ni los centros. Eso ni los centros. Y ahora la tiene Defensor de Belgrano. Bolívares tiró. Intentó sorprender a Olivares. Camiseta 8 arriba del travesaño de Gonzalo Gómez. Pocos minutos y se viene otra variante para el equipo de Defensores de Belgrano. Me parece que está preparándose así Carabajal con camiseta número 15. Vamos a ver con quién la variante. El número 15, Carabajal. Cuando acá la pelota la viene peleando en terreno Defensores de Belgrano, Gimnasia. Y no puede. Y ahora la tiene el equipo de Defensores. Va Aguirre, Aguirre, Aguirre, Aguirre, Aguirre. ¡Tiró! Arriba Aguirre, el autor del único gol de la noche de viernes. Ensayó casi Aguirre. Casi sorprende nuevamente Aguirre. Tremendo el chiquitín Aguirre. Lo tuvo Defensores de Belgrano. Casi marca el segundo. Sí, por fortuna se apuró Aguirre en rematar al arco, porque justo había pasado de largo Sebastián Sánchez y estaba solo frente al arco. Ante, bueno, una recién estaba avanzando Lazzaroni para ir a marcar, pero como lo había mencionado, se apuró por suerte, por fortuna, y sigue 1-0, sigue perdiendo por la mínima Gimnasia Grima de Jujuy. Autociel, año congelado en cuotas, entrega pactada en la segunda cuota, vení por tu próximo Peugeot en Autociel, Alvear esquina Otero y en acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas, probalas. Ahora presenta la información Inyección Jujuy, Inyección electrónica. Es la última modificación en Defensores de Belgrano. Se retira con el número 7, Ezequiel Aguirre, el autor de la conquista, el autor de este único gol del encuentro. Ingresa con el número 16, Sebastián Soto. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Bueno, esa variante, la última entonces, para Defensores de Belgrano. Reclaman todos penal, ¿eh? Sí, reclaman todos penal. Acá hay una falta para con un hombre de Gimnasia. Y así entonces, todo el mundo reclamando el penal. Tremendo, ¿eh? Tremenda situación que Franklin no sanciona. Y queda tendido un hombre de Defensores de Belgrano, ¿sí, Fabián? Sí, porque, o sea, los dos chocaron, me da la impresión de que los dos sí. Estaban chocando, y bueno, y eso es lo que por ahí la ligó mal por bueno, parte pero si hace rato cobró mancha, claro, tranquilamente eso es podría haber eso cobrado penal, ser. ¿No? Eso entiende verdad. El público. Eso es lo que están entendiendo tanto los jugadores de Gimnasia como el público aquí presente en el 23 de agosto, y bueno, no se está concretando, no le está saliendo ni eso. Gimnasia se lamenta así Castillejos. Pero no sancionó nada Franklin y todo Gimnasia, todo el público, toda la cancha, le reclamaba el penal, que no dio. 40 minutos, señoras y señores, 40 minutos del segundo tiempo, lo pierde Gimnasia por la mínima. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Aquí muy esforzado Sebastián Sánchez, despejando para el globo jujeño en el fondo. No la puede recuperar, no la puede parar bien Gimnasia. La tiene Pros, ahora con Vela. Va Pros, en mitad de cancha, levanta la cabeza, intenta nuevamente Gimnasia y va a jugar por aquel sector, por el izquierdo. La pelota viene para Matías Sánchez, la tiene Matías Sánchez, así intenta para Ferreira. Vamos Ferreira, que levanta la cabeza, va un centro más, mete Ferreira el centro, tiró Lazzaroni, no pudo conectar bien de cabeza, le va a quedar así a Matías Sánchez, sube y trepa Lazzaroni, vaya, va un pelotazo, tiró arriba, la termina encontrando y embolsando esa pelota Sebastián Giovini, el arquero de Defensores de Belgrano. Ahí saque de arco para ellos. Carré, la identidad de una esquina. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle. Teléfono 422-6880. Minutos finales. Fabián, el trámite del partido ha quedado así, ¿no? Con todo el público protestando, reclamando cualquier cosa que sea beneficio para Gimnasia. y el equipo defensor de Belgrano, que ya metió todas las variantes y ahora espera que se termine el partido. Y mira qué mal le hizo. Vino una más. Sí, sí, sí. Estaba viendo en la última modificación de defensor de Belgrano. Qué mal le hizo el penal y el gol correspondiente a defensor de Belgrano a Gimnasia, debido a que todo lo bueno que estaba desarrollando en la primera parte se vio malograda en la segunda con groseros errores, imprecisiones que hemos visto en los duelos anteriores y por ahí muy poca idea de juego de Gimnasia para revertir la situación. Presenta la información Corralón Ferretería Lucas. Se retiró con el número 8 en defensor de Belgrano Juan Olivares, ingresó con el número 15 Maximiliano Ferreira, la última modificación en el Dragón. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chígera. Y aquí la tiene la visita, intenta Nadal poniendo la pelota para Jiménez, la corre Jiménez, pero se va la pelota por línea final cuando venía cubriendo bien el balón Sebastián Sánchez. Entonces, desde el fondo, sale jugando Gimnasia de Jujuy, 42, casi 43 de este segundo tiempo, está perdiendo el Lobo Jujeño 1-0, la tiene así Ferreira, tocando la pelota para Matías Sánchez, toca la pelota para Vela intenta para Virreira, pero primero llega un defensor así, el recién ingresado Caballero, despejando para el equipo defensor de Belgrano, lateral para el Lobo, ya lo hacen rápidamente, así la tiene Matías Sánchez, la pelota tocándola con Lazzaroni, va Lazzaroni en la atrapada. Pone el centro arriba, totalmente defectuoso, termina despejando un hombre del Dragón, le va a quedar a Quiroga, pero bien atento, ahí está Sebastián Sánchez tocando la pelota para Vela más atrás, para Gimnasia, que no puede entrarle a este equipo. Nuevamente aquí aparición del número 2, es de Coach, que tira la pelota costado, lateral en ataque para Gimnasia, todo de Gimnasia en este último tramo, 43, casi 44, se va a terminar el partido y derrota será de Gimnasia, o empatará en este tramo final, en estos últimos minutos. Todavía no se vio cuánto va a adicionar el árbitro del partido, seguramente algunos, 3 o 4, Fabián, entendiendo por lo que fue el penal también. Acá vino el centro, le va a quedar a Pros, pide Pros, protesta Pros, no le va a dar nada, me parece que así no, también protesta estar cualquier cosa y no jugar y no estar atento a lo que es realmente la jugada, Fabián, no es el camino, ¿no? Con certeza, no sé si fue un golpe en la mano, sí, en lo que sería reclamaba el penal, pero bueno, ya en la segunda jugada, ya con Pros, que ya se lanzó ahí, ya evidentemente, claro, tranquilamente lo podría haber amonestado el árbitro, pero bueno, está eso, Gimnasia, la imprecisión, aprovechado porque un error en el penal. Claro, está esperando un error de defensor de Belgrano, porque hasta ahora no le está careciendo un poco de ideas para generar, acercarse al arco de Giovini. Bueno, telas BM, las mejores telas de la provincia. Nueva colección temporada, otoño-invierno. Variedad en telas para tapizados. Telas BM, horario corrido para su mejor atención. En Balcarce 379. Decía que quiere el Lobo Jujeño, Gimnasia, que le regalen un penal. Obviamente están buscando la compensación, ese penal para poder empatar. 4 minutos más, vamos a ir, estamos en tiempo cumplido, vamos hasta los 49, Fabián. Así es, estamos observando de que bueno, ya acaba de levantar el cuarto asistente el minuto agregado, y bueno, a la espera de que Gimnasia esté con todo, bueno, ya todos los jugadores están en el área del contrario de defensa del Belgrano. 45, señoras y señores, tiempo cumplido. Acá en la noche de viernes intenta por enésima vez Gimnasia de Jujuy, pero siempre bien parado en el fondo. Defensores de Belgrano. La pelota venía en dirección de Quiroga. Así Quiroga tocando para el recién ingresado. Así con camiseta número 16, Soto. No pudo, se equivocó. Le cedió la pelota a Sánchez. Sánchez para su arquero Gonzalo Gómez. Sale jugando desde el fondo y Lobo Jujeño. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Bueno, todos a la olla, así lo entiende Arnaldo Siace. Van todos arriba, va Virreira, intentaba, rebotaba la pelota en un hombre pegó la pelota en un hombre defensor de Belgrano. Por eso gana un tiro de esquina Gimnasia. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Es el quinto tiro de esquina que tiene Gimnasia en lo que va el partido. ¿Y quién te dice en esta? Empatar o morir. Arriba vino el centro, conecta de cabeza un hombre defensor de Belgrano. Se trata de Goux. Intentaba Goux una falta, ¿sí? Sanciona. Sí, fue jugada peligrosa de parte de Sánchez, quien tiró a la chilena y bueno, le dio la patada en uno de los jugadores defensores. Y ahora se va a quedar a vivir ahí. Sí, está planchado ahí en el campo de juego. Claro. Ni siquiera está avisando a los médicos. Ahora sí, se levantó nomás el jugador de defensores de Belgrano y bueno, ahora sí se va a reanudar el juego. Derrota de Gimnasia, que queda en zona de descenso directo, Fabián. Exactamente, con esta derrota aún sigue en la última ubicación de la tabla de posiciones, compartiendo la tabla con Almagro. Y bueno, a la espera, bueno, lamentablemente estamos a la espera también de cómo va a salir el resultado de los otros rivales, tanto Almagro como Chacarita, Santa Marina. Tremenda la situación de Gimnasia de Jujuy. Está atravesando realmente un momento muy difícil con este tema, donde apura y mucho el descenso. No consigue resultados este equipo de Gimnasia, que arrancó con la era Marcelo Popés Herrera y va a terminarla con Arnaldo Siaye. Y que no se cumple esa frase, que el técnico que debuta gana, acá lo pierde. Acá lo pierde Gimnasia 1-0, está ganando defensores de Belgrano. 48 minutos, vamos hasta los 49. Vamos arriba todos, a ver, viene el pelotazo de Gómez, el arquero de Gimnasia, sin destino. Le va a quedar así a Ferreira, Ferreira tiene la pelota, más atrás, para Sánchez, va Sebastián Sánchez, mete el centro arriba, conecta de cabeza a Goux, le va a quedar así a Pros, intenta todo Gimnasia, no puede el Lobo Jujeño, y no va a poder, me parece. Se va a terminar en cualquier momento. Estamos en 48-33, 48-34, hasta los 49. Seguramente va a dar algunos segundos más. Así Gimnasia, que intenta el empate con todo. Vamos, todos arriba. Va Sánchez, otro centro arriba, pasado. Nadie para conectar así. La pelota ahora, la pelea Vela, va Vela. Intenta también Pros. Va Bono, intenta Bono, no puede. Un muro atrás, el fondo del equipo. El equipo de defensores de Belgrano, que se equivocaron, por eso hay un lateral, lo terminó. Sí, no hay justito. Tiempo para más en 49, lo terminó. Final, señoras y señores, final del partido. Con este resultado, Gimnasia 0, defensores de Belgrano 1. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos, 106.7 junto a Radio Ataque, 103.1 en Palpalá, Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca y Radio 1, 101.9 en La Quiaca. En los relatos, Samuel Lea, en los comentarios, Fabián Soto. Ojo, vemos a Sánchez, sí, que está bastante desequilibrado, se estaba enfrentando. Se lo quieren comer, literalmente se lo quieren comer al árbitro, a Adrián Franklin. Claro, todo Gimnasia entiende que fue el protagonista de la noche en sancionar ese penal que no fue y que termina marcando el número 7 Aguirre y dándole la victoria a defensores de Belgrano y poniendo a Gimnasia en zona de descenso directo. Y este equipo de Belgrano, el Dragón, que todavía la pelea arriba, pero tendrá un rival difícil como San Martín de Tucumán, el Ciruja, que también llegará a la provincia de Jujuy. Pero acá el protagonista fue el árbitro, ¿eh? Y ahí está. Por eso terminan todos protestándole, todos reclamándole. Y la policía, que va a resguardar, claro, al árbitro del partido, que se cubre con la policía. Tremendo, ¿eh? Sí, bueno, a eso hay que agregar que hasta Siales fue a ver, a reclamar todo. Gómez todavía continúa ahí protestando con Franklin. Ahora sí se acerca a Siales frente a lo que es la presión de los cosos, del árbitro. Y bueno, ahora estamos escuchando a los hinchas. Sí. Si bien, bueno, entiende la bronca por parte de lo que fue el penal polémico cobrado por el árbitro principal. Se vio un Gimnasia careciente de ideas para revertir esa dura situación. y bueno, ahora bueno, se la remeten contra los jugadores, pero esto no solo viene de esta fecha, sino de fechas anteriores. Tremendo, tremendo final que vivimos en esta noche de viernes. El resultado no le favorece al equipo de Arnaldo Siaye. Gimnasia de Jujuy que se va cabizbajo mirando el césped con mucha bronca contenida para con el árbitro. Y escuchen, ahí se retira la terna arbitral. Escuchen, se lo quieren comer literalmente al árbitro. Lo cubre toda la policía. Tremendo, Sí, constantes insultos de parte de la hinchada hacia el árbitro del encuentro, quien está ahora, se está retirando del campo de juego, custodiado por la policía. Diría un viejo relator, nos metieron la mano al bolsillo. Nos robaron literalmente. El árbitro, la verdad, penal que para algunos puede ser duda, para nosotros no fue. Sí, fue bastante dudoso lo que fue el cobrar el penal. Lo volvemos a reiterar cómo se había desarrollado esa jugada. Un centro pasado en donde estaban corriendo, peleándose entre ellos Diego López junto a Ezequiel Aguirre. Se estaban ambos tomándose de los brazos, agarrándose, manoteándose, podríamos decir, como una circunstancia de juego de pelear, disputar. Y bueno, cae derribado Aguirre en el área, el árbitro cobra penal y bueno, el jugador número 7, quien fue la figura del encuentro, más por lo que desarrolló en la primera que la segunda, sí, tiró su disparo cruzado al palo derecho de Gómez, quien se lanzó para el izquierdo. Bueno, lo va a comentar rápidamente así, luego de la presentación, lo que sí, obviamente más allá del análisis de la técnica, lo que sucedió en el partido, acá el árbitro se termina robando el protagonismo de la noche de viernes, perjudicando a Gimnasia, por eso se va con esta derrota el equipo de Siaye, y lo va a contar Fabián Soto luego de esta presentación. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Todo lo que había desarrollado Gimnasia y Grima de Jujuy en la primera parte con un juego dinámico en ambos, no solamente por los costados, sino por el centro de la cancha, y que le faltaba, por ejemplo, acercarse un poco más al área, se desapareció, podríamos decir, en esta segunda parte. Y eso es porque se vio un defensor de Belgrano que en los primeros minutos del juego se estaba acechando más al área de Gimnasia y Grima de Jujuy. Y como lo vi, generó las primeras situaciones de juego, a tal punto que, bueno, fue el determinante a los 12 minutos de esta segunda parte, la falta que, o sea, la polémica cobro de Franklin, de parte, bueno, como le había mencionado, de la falta de Diego López frente a Aguirre, quien cambió por gol, lo que sería el único gol del encuentro, y se vio un Gimnasia muy desdibujado luego de eso, con imprecisiones en lo que serían los pases, ni siquiera, también podríamos decir los centros, que en algunas circunstancias lo estaba haciendo, desarrollando como en la primera parte, tirando centros, sí, imprecisos, y bueno, ya en los últimos minutos del encuentro ni siquiera podía desarrollar con precisión esos centros, ni siquiera podía tirar los centros, porque ya en el fondo Defensor de Belgrano hizo lo que quería acá en el estadio 23 de agosto, buscar aprovechar uno de los errores de Gimnasia y Grima Jujuy, y luego del gol, luego de acechar lo que consiguió, se metió atrás, paró, empezó a meter un defensor más en esta segunda parte del encuentro, y bueno, bloqueó lo que sería el ataque de Gimnasia y Grima Jujuy. Es más, yo te podría decir que bloqueó, por ejemplo, a Bella, que ahora se encontraba jugando su individualidad, pero en la mitad de la cancha, y justamente no podía acercarse ni siquiera a tres cuartos de cancha. Podríamos decir que Defensor de Belgrano, pese al polémico arbitraje, ganó bien, consiguió lo que tenía, más con lo que hizo en la segunda parte, que aprovechó los contraataques, bueno, por ahí si algunas situaciones generaban esta en lo que queda en los pocos defensores que tiene Gimnasia, podría haber anotado un poco más. Gimnasia, rescato la primera parte, un buen juego. En la segunda falta mucho por desarrollar, y para mí Gimnasia y Lima Jujuy tiene que revertir mucho la situación, porque esta derrota lo sigue dejando en la última posición, a la espera de lo que va a ser tanto Almagro, que se va a medir este domingo frente a Riestra, como con Chacarita, que se mide también ante el puntero San Martín en Tucumán, y Bronda Drogué, que se mide en Córdoba el domingo frente a Instituto. Veremos qué es lo que va a suceder en los próximos duelos en esta nueva etapa de Gimnasia y Grima Jujuy con Arnaldo Ciale. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Actualizamos la tabla de posiciones de esta zona número 2. San Martín de Tucumán tiene 44, está primero en la ubicación de esta zona. Luego sigue Defensor de Belgrano, que con esta victoria obtuvo 38 puntos. Luego sigue Sarmiento con 34, Riestra con 29, Tigre con 28, Atlético de Rafaela con 25, Gimnasia de Mendoza con 24, Villa Dálmine con 22, Instituto, Quilmes y Chacarita con 21, Santa Marina y Bronda Drogué con 20, al igual que Almagro, All Boys y Gimnasia Grima de Jujuy están en la última ubicación con 19 unidades. También, bueno, también me olvidé mencionar de All Boys, quien comparte la última ubicación con Gimnasia Grima de Jujuy. Tendrá un duelo clave frente a Quilmes este domingo a 17 horas. Si empata, ahí sí podemos decir de que Gimnasia está en zona, descendería directamente al torneo federal A para la edición 2020-2021. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Farmacia San Francisco, que ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco, espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano, esquina Lavalle, y en calle Lavalle, esquina 19 de abril. Autociel, año congelado en cuotas. Entrega pactada en la segunda cuota. Vení por tu próximo Peugeot en Autociel, Alvear esquina Otero y acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas, probalas. Le comentamos de que también en esta jornada de viernes, Platense cayó como local 2-0 frente a Alvarado. Los dos goles anotados por el conjunto de Mar del Plata fueron convertidos por Jordana. Con esta victoria, Alvarado suma 26 unidades en esta zona número 1, se encuentra en la octava ubicación, mientras que Platense sigue relegado en la quinta ubicación con 29 puntos. Bueno, mandarles un gran abrazo para todos. Nos vamos, no hay mucho más para decir de lo que ya contábamos, de lo que ya narrábamos acá en la cabina número 18. Un placer haberlos acompañado. Fabián, placer, será hasta la próxima. Habrá que seguir buscando el resultado, tendrá que ganar Gimnasia jugando de visitante y ganar también jugando con su público acá en el 23 de agosto. Así es, Samuel. El próximo duelo que tiene Gimnasia Grima de Jujuy será como visitante el domingo 15 de marzo a partir de 19 horas frente a Quilmes. Y el próximo duelo que tiene de local sería en la semana del 21 de marzo. Ahí se va a medir con Atlético de Rafaela aquí en la Tacita de Plata. Sí. Bueno, abrazo enorme, Fabián. Gracias, Miguel. Cierra nuestra voz comercial. Será hasta la próxima. Nos vamos luego, a reencontrar, Samuel, cuando el fútbol nuevamente nos convoque acá en la cabina número 18. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdo 106.7 en San Salvador de Jujuy, Radio Ataque 103.1 en Palpalá, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio 1 101.9 en La Quiaca. 10 El Río Chico.